nuestra ciudad plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Que sí, muchachos, justo ahora el primer programa de este magnífico 2015, a darle pandilla. Yo soy Luis Frenetic y ya estamos en el primer programa de este 2015. Así es, hermano, ¿qué tal, pandilla? Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal el 2015, hermano? Un poco ajetreado, ¿verdad? Por ahí anduviste echando cotorreo con los de la oficina y no invitaste. Dirás el 2014, man. Ah, pues ya me estoy brincando hasta el 2016. Exacto. Pues sí, el 2014 cerramos el año bien chido con dos rocks magníficos y también por ahí una sesión fotográfica con unas chicas lindas pin-ups, ¿no? Así es, hermano. Sí, pues a toda la pandilla que nos ha seguido durante todo ese 2014 muy largo y pesado, o para alguna pandilla muy ligero, pues ahí cerramos el año pues con una muy buena sesión de fotos con las chicas pin-up, y pues más al ratito les vamos a dar detalles, ¿no? De cómo la pasamos ahí en Retro 58 con toda esa pandilla, que la verdad es que todos son unos tipazos en ese lugar, y pues al rato los detalles, ¿no, hermano? De ese gran de ese evento ahí que tuvimos. Claro que sí, al ratito vamos a dar información para que chequen las fotos y pues a ver qué más viene para este 2015, ¿no, men? Así es, hermano, sí, al ratito vamos a dar más detalles y pues igual ahí cerramos con un evento en By Republic, como es ya costumbre en Pachuca, ¿no, hermano? Así es, ahí estuvo, bueno, hubo un rock el último, el 26 de diciembre, por ahí estuvo, hubo un rock aquí en Pachuca y bueno, con un lleno total que hasta ni la gente cupo en ese bar. Perfecto, hermano, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos con rola? ¿Nos vamos a ir a descansar o qué vamos a hacer? Pues vamos a iniciar este programa, este primer programa de este año, pues con muchas ganas, ¿no, men? Así es, hermano, pues traemos la pila bien puesta ya aquí para toda la pandilla que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales, como es Rockabilly Vintage en el fanpage y Rockabilly Programa en el grupo de en la página de amigos bien, que tenemos. Y pues nuevamente agradecerle a toda la pandilla que nos escucha, que nos escuchó durante el 2014, y pues al reto vamos a dar agradecimientos, y pues principalmente a Radio Ciudad Plástica, ¿no, hermano? Así es. Bueno, pues vámonos con Rola, amén, y más adelante seguimos platicando, ¿va? Así es, hermano, pues vámonos con Rola. Ya saben, mi nombre es Tom Conn y estamos en Rockabilly Vintage. Esta rola va a cargo de los Fireballs, esta rola se llama Voodoo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hermano, pues ahí estábamos acá hablando detrás de micrófonos, que pues estábamos diciendo que esa rola que corrió a cargo de los Fireballs es de los Fireballs, pero los Fireballs Psychobilly, hermano. Así es, vale la pena aclarar que bueno, pues hay dos bandas que se llaman los Fireballs, una Rockabilly y una Psychobilly. Así es, sí, hay una banda Psychobilly que es como tal se llaman Fireballs, y la otra que es este Rockabilly, los Fireballs ya más antañeros, de, me parece que de los 60s, ¿no, hermano? Pues, ahora, ¿qué vamos a hacer, Luis? Pues, fíjate que ya, pues, recordando ahí la sesión de fotos, estuvo muy, muy, muy atareado ese día, ¿no, hermano? Sí, estuvo un poco largo, pero fue un día bien chido, ¿no? La verdad es que ya el resultado final, fue unas magníficas fotos que tomó por ahí Pepe Ríos y Emanuel, ¿no? Sí, así es, la verdad es que muy, muy profesional el trabajo del buen Pepe Ríos, y pues haciendo terna con este chico Emanuel, que igual aparece así como Emanuel, no recuerdo su apellido, pero aparece por ahí, anduvo haciendo terna con Pepe Ríos, pero muy buen trabajo, en particular de Pepe Ríos, muy buen trabajo, un saludo al cual le mandamos un gran saludo a Pepe Ríos, y pues igual mandarles el saludote ahí a la pandilla de Retro 58, ¿no, hermano? Ya que es el primer diner en Pachuca, ¿no es así? Así es, el primer dinero en Pachuca, y también fíjate también que vale la pena pues agradecer, ¿no? También a todos los amigos que nos ayudaron ahí con las fotos, como fue Anaís de Fox, que es un salón ahí donde pueden ir a arreglarse, a hacerse un corte, que está en Vicente Segura, ¿no? Aquí en Pachuca. También agradecer a Pepe, a Emanuel, que bueno, son los fotógrafos que tomaron las fotos ese día, ¿no? Así es, hermano, la verdad es que mira, yo creo que todo este proyecto de la sesión de fotos, primera, no se hubiera llevado a cabo sin las chicas, segunda, pues todos los que participaron, como fue Cela CO, Cela Stone, me parece que, bueno, por ahí se me olvida, pero es esta chica de Anaís con Folks, y Retro 58 y sus servidores Luis Frenetic, Tom Con y Renato Lascano, a cargo de Rockabilly Vintage, y pues todos los que conforman Rockabilly Vintage y Radio Ciudad Plástica, ¿no, hermano? Así es, bueno, pues gracias a todos, y bueno, ya tenemos una sesión fotográfica profesional, ¿no? Bueno, la primera, perdón, hermano, adelante. No. La primera, le quería mencionar, la primera sesión que llevamos a cabo ya la teníamos así que atrasada ahí un par de meses, pero se llevó a cabo, salió satisfactoriamente, y pues la primera y no la última, ¿no, hermano? Esperamos convocar a más chicas a mediados del 2015, y que estén pendientes, ¿no? Estén pendientes, y las chicas que no participaron, porque llegaron bastantes mensajes, ¿no? Pero las chicas que no participaron, pues estén al tanto que, pues, no es una competencia como tal, así es que, pues, las vamos a invitar de nuevo, ¿no? Así es, fíjate que ya nos piden la próxima sesión fotográfica, que ya la vayamos planeando, pero van fluyendo bien las fotos, la verdad que les están gustando a muchas personas, y pues vamos a dejar mejor que fluyan estas fotos, que la gente las conozca, que conozcan a las chicas, y bueno, pensaremos en hacer algo un poco más adelante, ¿no, man? Así es, hermano, definitivamente, nuevamente, pues hacer mención de que pues no se hubiera llevado a cabo, definitivamente sin la locación que fue Retro 58, sin su cámara fotográfica de Pepe Ríos, y pues todo el apoyo que recibimos de Cela, Cela CEO, ¿no? Ahí con el buen así Renato, es. Irving y el buen Carlos, que conforman esta empresa. Pues nos vamos con Rola, hermano, y al rato les vamos a decir cómo va a pintar el 2015 para Rockabilly Vintage. Va, que va, pues vamos con otra rola de los Fireballs. Estos son los Fireballs Rockabilly, hermano. Vamos con una rola que se llama... ¿La tienes a la mano, hermano? No. No la tienes. Esta rola se llama Fireball Baby, a cargo de los Fireballs. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I'm gonna burn for you. de los Fireballs, Psychobilly Man, dijiste rockabilly hace rato, pero bueno, sonó una guitarra bastante rocker con un sonido también rockabilly. Sí, hermano, la verdad es que pues ya sabes, ¿no? Estas vacaciones, este puentezote que nos aventamos a fin de año, pues me tiene un poco así atolondrado, ¿no? Pero pues ahí estuvo la rola del Fireball, Psychobilly, y pues qué buena rola, ¿no, hermano? Ahí con sí, sí, sí, sí, la verdad es que un sonido bien chido y requintos de esos que te levantan el autoestima, ¿no? Exactamente, no, la verdad es que es una muy buena banda, pandilla, échenle por ahí un ojo. Y tenemos mensajes, hermano, por ahí en el Facebook, tú que estás ahí en las redes sociales. Sí, tenemos mensajes y quieren saludos y rolas como siempre, man, pero ahorita los leemos, ¿no? Va, que va, en un ratito les vamos a leer los mensajes que ya llegaron a toda la pandilla que está por ahí al pendiente de Rockabilly Vintage. Y pues sin dejar a un lado, pues toda la pandilla que nos escucha fuera de la ciudad, bueno, fuera del país, hermano, perdón, ahí, al buen Alan Cubi de Francia, que está con esta banda que se llaman The Flying Cats. Una muy buena banda, ya pusimos por ahí un repertorio de ellos. Y pues a toda la banda que nos escucha fuera del país de México, ¿no? Ya está. A quien sí le vamos a mandar un saludo en este momento es a Paco Billy, que no ha podido venir pues ya desde hace algunas semanas. Ya no ha podido estar en este programa. Y también a Renato Lascano, que por esta ocasión no vino. Ahí está para la pandilla que está siendo eterna con nosotros. Pero bueno, ahora no nos pudieron acompañar. Al buen Paco, que ya deje de trabajar tanto, por favor, y que venga a poner ese psychobilly que ya se extraña de su parte. Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, pues sabemos, ¿no?, que siguen formando parte de este equipo y pues son bienvenidos siempre. Bien, entonces, hermano, pues ahí está. ¿Nos vamos con rola, hermano, o qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar rola, ¿no? Pues nos vamos con una rola a cargo de Red Star, ¿va? Y la rola se llama Feet Down. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Oh, Ahí estuvo, pandilla. Ya regresamos. Escuchamos otra magnífica rola de Psycho Billy. Y no vayan a pensar que nos estamos robando las rolas de Paco Billy. Pero bueno. Pero en ausencia del buen Paco, pues no nos queda de otra. Así es, dejó ahí por ahí una carpeta bastante, bueno, pues chida. Y y vamos a tomar ahí de vez en cuando unas rolitas del buen Paco Billy. Claro, sí, pues ahí estuvo el saludo para el buen Paco Billy, que está ausente. Y pues nos vamos con otra rola, hermano, porque tenemos ahora sí muchas rolas y mucho tiempo también, porque esta vez sí, ahora sí, por primera vez, Luis Frenetic llegó temprano a la cabina. Sí, no, ahora sí llegamos todos a tiempo. Sí, men, y la verdad es que estaba un poco dudoso porque ando un poco malo de la garganta, pero pues dije, es el primer programa del año y no me lo puedo perder. Así es, hermano, y definitivamente yo sí quiero pedirles pues una disculpa a toda la pandilla y pues bueno, no disculpa, ¿no?, sino más bien hacerles mención de que pues en la ausencia, pues ya saben que estábamos de vacaciones, pues toda la pandilla andaba por allá por Veracruz, por Acapulco, en Cancún, y pues la verdad es que ya teníamos pocos radioescuchas y decidimos darnos un break para regresar con todo en el 2015, ¿no, hermano? Así es, así es. Y pues bueno, y por ahí están pendientes de las páginas de Rockabilly Vintage, como lo es el fanpage de Rockabilly Vintage, el Facebook de amigos de Rockabilly Programa, y pues por ahí vamos a estar subiendo fotos, vamos a estar subiendo los nuevos eventos y demás, ¿no? Bien, tus hermanos, sí. Por ahí no sé si alguna de la pandilla que nos escucha, hay una estación de radio muy buena, hermano, no sé si alcanzaste a ver por ahí que el administrador del programa, del perfil del Rockabilly Programa, hay una estación en Barcelona muy buena, que la cual se llama Radio Billy, y sin querer tenemos agregada a una chica que está transmitiendo en España. Una chica, me parece que se llama Mari Luna, no recuerdo su apellido, es algo complicado, pero necesitaría verlo en pantalla. Y esta chica tiene un programa de radio directamente en España y la estación está ubicada en Barcelona. Esa Radio Billy, así se llama, radiobilly.com, es muy buena y pues hacemos terna con ellos, ¿no? Porque estamos compartiendo la misma escena y demás cosas. Así es, y ya que mencionaste España, pues vamos a mandar un saludo a esa pandilla de España que nos escucha, ¿eh? La verdad es que no sé cómo le hacen, no han de poder dormir, pero por esa cuestión del horario, pues está difícil, ¿no? Sí, hermano, me parece que por allá ahorita son como las, verás, son más o menos allá, son como las 12, hermano, nos llevan ya un buen rato. Y si estoy equivocado, por favor, que alguien me corrija, pero sí me parece que nos llevan un par de horas. Por allá están los gatos locos que tuvimos la oportunidad, el privilegio más bien diría, de en 2014 nos mandaron su nuevo álbum, no sé si lo recuerdas, hermano. Sí, fíjate que se rifaron los gatos locos y nos mandaron su nuevo disco completito para escucharlo, ¿no?, aquí en Rockabilly Vintage. Ahí está, perfecto, gracias a toda esa pandilla. Y al rato vamos a dar gracias a toda esa pandilla que se reportó de diferentes partes del mundo con nosotros y nos mandó material, ¿no, hermano? Mientras nos vamos con rola, ¿te parece bien? Pues ya está, bien esa rola. Nos vamos con la misma banda, esta banda es Fit Down y la rola se llama Whiskey on Rock. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Rocking, making a groove. And now you can drop the dream. Y se llamó Whiskey on Rock. ¿Qué tal, hermano? Esa rola, gran rola de la gran banda Fit Down. Pues sí, un magnífico psychobilly, psychobilly, pues de hombres, ¿no? Psychobilly para hombres y también tenemos rockabilly, psychobilly para nenas. No, hermano, aquí ponemos de todo. Así es, para todos hay. ¿Y ahora qué vamos a mencionar, hermano? ¿2015? ¿Cómo pinta 2015? ¿O recordamos 2014? ¿Cómo fue el 2014 para rockabilly vintage? Pues, bueno, sí, nos vamos reponiendo, ¿no? De lo que fue el cierre de año de todo lo que hicimos, así para rockabilly vintage, porque, bueno, para la pandilla que no sabe o que nos va conociendo, pues rockabilly vintage engloba, pues, varias cuestiones, ¿no? Es como lo es, pues, el programa, este programa que lleva de nombre, pues, rockabilly vintage, también rockabilly vintage. Pues a la vez se hizo una promotora en el cual hacemos toquines, bueno, y por ahí también hicimos una sesión fotográfica y demás cuestiones, ¿no? Así es, hermano, bien dicho. Fíjate que acaba de mencionar bien todo esto. Rockabilly Vintage, el primer programa de Rockabilly Vintage se transmite un 12 de junio del 1889. Ah, no es cierto, no tiene tanto tiempo. Del 2013, hermano, se transmite el primer programa 12 de junio del 2013. Y bien lo acabas de decir, sin querer, este programa se como bien lo acabas de mencionar, se convierte en una promotora a la cual, abarcando la misma escena, tuvo la oportunidad de compartirles aquí en Pachuca a muchas bandas como son los Gatos Rockabilly, Los Pardos. Últimamente cerramos el año, perdón, con los Hell Dandies desde Tijuana. Hemos tenido a las Bloody Benders, por mencionar algunas. ¿Quién más, hermano? Ayúdame porque se me olvida. Vinieron de la escena nueva de Psychobilly de la Ciudad de México, DF. Vinieron Atomic Psychos. Vinieron también Johnny Felino de Teotihuacán, Omega Men. Los Psycho Trip, ellos no vinieron. Pero pues sí, hemos tenido bastante, pues, bandas fuertes que hay de otros estados y del Distrito Federal, como los Hell Dandies, que, bueno, pues es magnífica banda, ¿no? Pioneros de la escena psychobilly en la ciudad, bueno, en el país más bien. Me arriesgo a decir esto, puesto que la verdad, en mi muy humilde opinión, la verdad es que son pioneros de la escena psychobilly, y digo, no es porque yo lo diga, sino es más o menos lo que yo creo, ¿no? Debe haber otras opiniones muy distintas a la mía y también son aceptables, puesto que pues es nada más lo que yo quiero creer, que son pioneros de la escena psychobilly los Hell Dandies, como también lo fueron los Pardos, ¿no? Cuando empezaban a sonar en el reactor hace ya un par de años, hermano. Así es, los Hell Dandies con un psychobilly pues fuerte y a toda velocidad, ¿no? Fíjate que algo que me acabo de acordar es que hace poco el buen Karim, que es el contrabajista de los Hell Dandies, y Oscar, que es el vocalista, publicaron por ahí en sus Facebook personales que un enlace donde escogieron el último disco de los Hell Dandies como dentro de los 10 mejores discos del 2014. Sí, realmente, esto es impresionante, puesto que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? La verdad es una gran banda de psychobilly, como son viejos ya en la escena, ¿no? Como son los Pardos, como si hablamos del lado del rockabilly, podemos decir que los Lunáticos, los Rebel Cats, aún no hemos tenido la oportunidad de por acá compartir escena con ellos, pero pues esperemos que 2015 se pinte de Rebel Cats por acá en Pachuca, ¿no, hermano? Sí, bueno, pues ya están por ahí pues varias propuestas, varios proyectos para este 2015. Esperemos aterrizarlos y cuando ya esté formalizado estas ideas, pues vamos a hacérselas saber, ¿no?, a toda la pandilla. Así es, hermano, toda la pandilla que está al pendiente de Rockabilly Vintage, lo que sucede en las redes sociales, pues ahí estén pendientes, porque parece que el 2015, más bien no parece, creemos y estamos bien conscientes de que 2015 va a ser un año fuerte, con mucho trabajo. Y pues, volviendo a 2014, pues Rockabilly Vintage se empieza a ser un poco más grande, ¿no, hermano? Empieza a participar más gente, como son los chicos de Cela, la participación de Renato ahí con la publicidad y todo esto, nos hace más fuerte como proyecto, ¿no? Ahora ya tenemos a colaborando más gente con nosotros, y pues gracias a toda esa pandilla, ¿no? A toda esa pandilla que va de la mano con Rockabilly Vintage. Y pues como siempre lo hemos dicho, las cosas a veces no se hacen una sola persona, sino se hace más grande el equipo, y es como surgen los proyectos, ¿no, hermano? Así es, pues esto se ha hecho muy fuerte, y la verdad que pues yo sí me sorprendo cada vez más de todas las bandas que nos apoyan, de toda la gente de aquí, de Pachuca, las bandas locales, de todas las personas que se acercan y pues mandan sus mensajes, recomendaciones y demás. Y pues bueno, la prueba ahí está de toda la pandilla que nos escucha en México, en Pachuca y en otras partes del mundo, también de toda la gente que asiste a los toquines y todas las bandas que ya sabemos que contamos con ellas, ¿no? Así es, definitivamente, hermano, tienes razón. Algo muy importante que siempre hemos tenido en cuenta y siempre hemos hecho mención: Rockabilly Vintage, aunque es un proyecto grande, definitivamente sin la banda, sin ustedes, sin cada uno de ustedes que está escuchándonos ahí en sus dispositivos, en sus computadoras, en sus celulares, sin cada uno de ustedes que nos escucha, si ustedes no nos escucharan, no seríamos nada. Entonces, Rockabilly Vintage no depende ni de Tom, ni de el director en controles, ni del director de la publicidad, simplemente depende de toda la pandilla que nos escucha, toda la pandilla que va a los eventos, y pues toda la pandilla que se ha puesto en contacto con nosotros. Y algo bien importante: 2014 se pone en contacto con nosotros pues una banda de Holanda, que es Foxy and the Hair Ravens, por ejemplo, de Flying Cats, de Alan Kubi desde Francia, otra banda de Suiza, mucha pandilla platicó con el buen Paco, tuvo la oportunidad ahí de sacarles unos buenos álbums, ese Paco Billy que pues ahorita está ausente, pero hizo muy buen trabajo mientras estaba con nosotros, y esperemos regrese, ¿no? Se puso en contacto con pandilla de Suecia, de Suiza, y por decir algunos, ¿no? Porque también nos han mandado material de, me parece que de Chile, Los Infiernos, igual hay una muy buena banda por allá de Psycho Billy. Así es, man. Bueno, pues para ya no seguir con más bla bla bla, vamos, no nos queda más que pues agradecer, ¿no?, a toda la pandilla e ir con rola. ¿Qué te parece, men? Bien, pues hermano, pues sí, ya para finalizar, y como bien lo has dicho, ya no hablar mucho y mejor ponerle rola, porque yo sé que a la pandilla de repente decir, ay, el pinche Tom nada más habla y habla y habla y no pone rola. Nos vamos a ir con una rola, hermano, ¿te parece? Sí, una rola de Steve Rebels, y esta rola se llama, estoy equivocado, sí es Steve Rebels, y la rola se llama Home of the Uneme. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Real. ya regresamos y escuchamos un poquito más de Psychobilly. ¿Qué fue lo que escuchamos, Tom? Pues escuchamos esta bandota que se llaman Steep Rebels con la rola que se llama Hunt of the Unmake. Una rola Psychobilly muy chingona, ¿no, hermano? ¿Qué te pareció esa rola que igual ahí dejó el Paco abandonada? Y pues estamos poniendo unas rolas ya que ya habíamos puesto más o menos por el 2013, ¿no, hermano? Sí, ya retomamos algunas rolitas y pues bastante chidas, ¿no? La neta sí, bueno, buen material. Bien, entonces, hermano, pues vámonos sobre la misma línea, ¿te parece bien? Sí, y fíjate también que ahorita igual le estoy checando ahí en Facebook y toda esa onda, pues ayer fue el toquín de Casualties, ¿no? Cierto, hermano, me parece que por ahí, no sé si abrieron o tocaron nada más, hicieron terna con ellos las Bloody Benders. Sí, Bloody Benders y otras banditas de por allá del DF, y creo otra extranjera. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ya hace varios años de ver a Casualties, y pues magnífica banda, ¿no? Por ahí si la banda, alguien de los que nos está escuchando asistió, pues que manden una reseña, ¿no? De cómo estuvo ese rock. Sí, ya que compartan las fotos, ¿no? Nada más sacan las fotos y se las quedan, ¿no? No es justo, hermano. Eso sí. Ahí está, pues la pandilla que acudió a ver a los Casualties el día... ¿Qué día fue el día? ¿Sábado, hermano? No, el día ayer, de... domingo. Domingo, vale, no puede ser posible. ¿Cómo es posible que en domingo hayan tocado los Casualities y no fuimos, hermano? Puesto que tú hiciste San Lunes. Sí, caray. Pues toda la bandilla que acudió a ver a los Casualities el día de ayer, pues que manden unas fotos o que por lo menos que las publiquen para darles ahí el punto de vista a las fotos que siempre están en las redes sociales y que ya son un hit en Facebook, ¿no, hermano? Eso sí. Nos vamos con rola, ¿te parece bien? Nos vamos con otra rola de esta banda, ya saben quiénes son, Steep Rebels, y la rola se llama Legend of the Sleepy Hollow. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Don't fall back. burning thing. Pues ya volvimos y escuchamos otro poco de Psychobilly, ya que ahora sí venimos bien motivados para iniciar este magnífico año con mucha energía. Bien, entonces, hermano, pues ya andamos aquí peleándonos por quién habla más que tú, que yo. No, la verdad es que estábamos así de que vas tú, te tengo que entrar, que no, que ya no queremos nadie hablar por acá. Pero bueno, vamos, muy buena rola, hermano, ¿no? Una rola muy, muy chingona. Pues, ¿qué más, hermano? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos decirles a la pandilla que nos escucha? A mí me gustaría que nos manden sus mensajes, como siempre lo hemos mencionado, que nos manden sus mensajes y que nos hagan las peticiones de rolas, ¿no? Como lo han hecho anteriormente, solicitando mucho a los pardos, esperemos que se den su vuelta a los pardos o por Pachuca, ¿no, hermano? Porque ya nos han abandonado. Sí, fíjate que platicando por ahí con el buen Paco, Paco Pardo, pues dice que van a regresar. Lo más seguro que por ahí en mayo. En mayo del 2027 tenemos de vuelta a los pardos. No, ya están estrenando el disco Ley y Valor y pues esperemos que vengan por acá a correr su material. Sí. Bueno, que no sean envidiosos ese Paco Pardo, que no se acuerda de Pachuca. Sí, van a regresar en mayo los pardos y bueno, antes vamos a tener por acá otras bandas y otros toquines, pero no me quiero adelantar tanto. Así es, hermano, dicen que si por ahí empiezas a decir, luego se va y no se hace nada. No, no es cierto, ahí les vamos a estar pendientes. Bueno, que esté pendiente la pandilla de los nuevos flyers que van a salir y pues los eventos que se llevarán a cabo aquí en Pachuca. Y sorpresas ahí con Retro 58 pero ya no les vamos a adelantar nada. Nos vamos a ir con otra rola, hermano. ¿Te parece? Sobre la misma línea, otra rola de Steep Rebels. Esta rola se llama Curse of the Pentagram. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I fell into a ring of fire. I fell into a burning. Yes, but what's this pentagram business? Every werewolf is marked with that. It's easy to the palm of his next victim's hand. We'll be right back. regresamos y escuchamos otra rolita magnífica de Psycho Billy a toda velocidad. ¿Mm? ¿Qué tal, hermano? Buena rola, muy buena rola. Y pues, nos vamos a ir con rola, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se está reportando en el Facebook? Todavía nadie. Me parece que la pandilla todavía está cansada o me parece que todavía algunos agarraron. Sí, hay mensajes, nada más que abrí mi personal mail y ahorita regreso ya a checar los otros correos para mandar saludos. Perfecto, hermano, pues entonces en lo que terminas de checar tu Facebook personal y atender tus asuntos, ahorita regresamos al del programa y nos vamos a ir con otra rola. Esta rola es de una banda que se llama Bang Bang Bazooka y la rola se llama Dragon Tattoo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos y seguimos en la misma línea de Psycho Billy. ¿Qué fue lo que escuchamos, Tom? Esta rola fue de Bang Bang Bazooka y fue Dragon Tattoo. Y la pandilla que se reportó primero hace un rato, hermano, pues el buen Arturo Cruz Flores, hermano, anda echando rock iniciando el 2015. No olviden escuchar su programa, no recuerdo si es los miércoles, los viernes, porque tiene dos. Entonces a la audiencia, pues discúlpenme, pero me parece que es a las 5 de la tarde los viernes. Pero ahorita, mejor antes de regarla más, voy a pedir bien el dato al director y les voy a dar esa publicidad del programa de Arturo Cruz Flores. Eso sí, estoy bien seguro que pueden escuchar puro metal en el programa de Arturo Cruz. Pues ya está, un saludo para Arturo Cruz de parte de Rockabilly Vintage. También está por aquí Vivian González Salvador, Don Catfish, Renato Lascano, que pues no pudo venir a acompañarnos esta noche, Leti Carrasco, Javier González Bautista, Ale Callado, que fue una de las chicas que participó en la sesión de fotos el día 26 de diciembre de 2014. Ahora les vamos a leer. Sí, fíjate ahorita que dijiste eso de las fotos. Por favor, no suban fotos cuando salgo con botellas de cerveza. Esas no las vi, hermano. Pero no. Pero bueno, ya están ahí, ¿no, men? Oye, fíjate que aquí checando Facebook, hay una publicación de Retro 58, el Liner, aquí en Pachuca, donde ponen la rolita, ¿te acuerdas de Cry Baby? De Johnny Depp. Cry Baby, claro, sí, como olvidar esa película y esa rola, ¿no? Claro que la interpreta Johnny Depp, pero muy mal interpretada, por cierto, puesto que Johnny Depp no tocaba ni una quinta en la guitarra, no, en ese entonces, pero muy bien. Sí, me di cuenta en sus pisadas que no tenía nada que ver con la música, pero ahora ya es un muy buen guitarrista de fondo. Yo lo he visto ahí en acción con Slash y con Aerosmith y con otras muchas bandas, ¿no? Que no son de la escena rockabilly, pero definitivamente pioneros en el rock. Pero regresando a Johnny Depp, pues no tocaba nada en ese entonces, pero la rola era muy buena. Sí, fíjate que esta película pues alusiva a la escena rockabilly, Cry Baby, bueno, pues es un clásico, ¿no? Así es, hermano, es pues más reciente que La Bamba, pero no quiere decir que no sea muy buena. Yo creo que toda la pandilla que sigue de cerca la escena rockabilly pues ya la vio, ¿no? Esta película que se llama Cry Baby con Johnny Depp, y pues un tanto para reírse, ¿no, hermano? La verdad es que sí, no tiene un poquito nada de trama y bueno, nada de melancolía, nada de eso. Se dedicaron a hacer reír a la pandilla con esa peli. Ajá, más tirándole un poco así estilo musical, ¿no? Y pues también por ahí participó Iggy Pop, estuvo por ahí, bueno, no tuvo gran participación en esa película, pero sí ahí estuvo cuando todavía era chavo. Así es, sale ahí en paños menores, casi en calzones, en un caso, bañándose ahí con su mamá de Johnny Depp, bueno, la actriz que interpretaba a la mamá de Johnny Depp, ¿no? Bueno, así pues es. Ahí está la recomendación del buen Luis Frenetic. Y pues no, más bien es la recomendación de Retro 58. Y pues yo que ya tuve chance de ver esa peli, la neta está chida, y pues rífensela, ¿no? Así es, hermano, si pueden pues echarle por ahí un vistazo a esa película de Johnny Depp, pues no duden en comprarla, ¿no? Ahí en su centro de piratería más cercano que les quede de su casa. no es cierto, hay que no compren piratería, pandilla, puro original, por favor, ahí ahí no les digo la tienda porque no podemos decir ya muchas marcas porque ya sería comercial y hay que cobrarles. Entonces mejor les recomendamos la película y pues, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Ahora nos vamos con rola o vamos a seguir hablando tonterías? Vamos a poner rola, ¿no, men? Vamos con otra rola entonces, hermano. Otra vez esta bandota de Bang Bang Bazooka, y esta rola se llama, déjenme decirles cómo se llama, el rock de Frankenstein. Nos vamos con esta rola de Bang Bang Bazooka. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Get too tired. Ahí estuvo otra rola más de Bang Bang Bazooka, con algo más melódico y muy ad hoc para este lunes y también para quitarnos el frío, ¿no, man? Fíjate, hermano, que en lo personal, esas rolas que son un tanto psychobillies, esas liras psychobillies, pero ese contrabajo que se puede bailar, esas rolas son magníficas, ¿no, hermano? Porque son así como que sí, definitivamente puedes echar unos buenos pasos de rockabilly. Y si no llevas chica, pues simplemente que puedes quedarte parado y disfrutar de una buena rock. Sí, fíjate, man, ¿sabes cómo las clasifico yo? Es como de esas rolas que no son para bailar ni para echar el slam, sino más bien como para bailar en tu lugar, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir, sino más bien para embriagarse. También. Pero también, ahí depende, pero... de la pandilla. El estado de ánimo que tengan y depende, sí, del lugar, ¿no? Exacto. Fíjate que por aquí, hermano, hay una publicidad directamente desde Monterrey. Y dice Caro Well, dice, 22 de marzo de 2015 los esperamos acá en el norte. 22 de marzo, Rockabilly y Surf, Monterrey Festival, 1:00 p.m. Pues nada más y nada menos que se presentan los Black Jacks, los Benders, los Leopardos, Eddie los Grasosos, los Pardos, los Gallos, Rockabilly. Y por aquí hay otra banda, pero no la alcanzo a ver. El chiste es que estas bandas se darán cita en mero Monterrey. Y no alcanzo a ver la dirección porque está muy chica y aparte ya estoy muy ciego. En vivo y en directo desde el DF, muchas bandas. Y pues por aquí están los Broken Bones. Igual, esta banda aún no la conozco. Pero también están los Gallos, ya lo dije. Y muchas más bandas. Este evento va a estar muy chingón, hermano. Sí, seguramente se va a poner muy chido porque en Monterrey hay una escena muy grande en esto del rockabilly y psychobilly. Ya tuvimos la oportunidad de estar por allá, men, en un magnífico rock también. Hace bastantes años y pues yo creo que ahora está más chido, ¿no? Sí, claro que sí, como que esta escena no la han abandonado, definitivamente ahí haciendo su participación, muy buena participación, los Gallos Rockabilly, los Greaches, por ejemplo, los Benders, no han dejado caer la escena y pues qué más, dicen, los esperamos por acá, pero pues a veces es complicado, ¿no? Porque tenemos las chambas y no podemos salir, pero pues a toda la pandilla de Monterrey le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y que disfruten ese festival porque va a estar muy chingón. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Rola? ¿O nos vamos a unos comerciales de unos 45 minutos y regresamos con rola? ¿O ya vamos, nos despedimos? Vamos a seguir con rola, men. Vamos a echarle ganas y vamos a seguir con mucha energía, ¿no? En este programa. Bien, entonces me parece perfecto. Pues nuevamente los Bang Bang Bazooka y nos vamos a ir con esta rola que se llama Human Alligator. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Human alligator, but the cops is red brown skin and his claws hurt a mind. Hasta ahí llegó esta banda que se llama Bang Bang Bazooka. Y bueno, en lo personal pues lo recomiendo. La verdad que es una buena banda de psychobilly con un estilo pues auténtico. Así es, hermano, una rola muy chingona que fue esta rola de Human Alligator. Y pues muy buena rola, muy buena banda. Y muy buenas noches a toda la pandilla que nos escucha. Y pues vamos con rola, hermano. ¿Qué te parece otra vez con Bang Bang Bazooka? O nos brincamos allá a esa rola, porque me parece que ya pusimos mucho de esa banda. ¿Y te parece si nos vamos con otra banda? Pues vamen, a ver qué sigue. Pues vámonos con esta banda que se llaman Los Primitivos Rockabilly. Y es un cover, hermano. Esta rola es Ball and Chain, a cargo de Los Primitivos Rockabilly. Estás en Radio Ciudad de Plástica, tu ciudad en internet. Let's spend the years on a thousand tears and look at the mess I'm in. A broken nose and a broken heart, an empty bottle. What I sit and I pray in my broken down Chevrolet. While I'm singing to myself, there's got to be another way. Take away, take away, take away this ball and chain. When I'm lonely, I'm tired, and I can't take any more pain. Take away, take away, and I have to return and again. Take away, take away, take away. But take away these ball and chain. I've searched and I've searched to find the perfect life. A brand new car and a brand new suit. I need a got my little wife. But whatever I have gone, I won't sure to find myself there. Take away these ball and chain. We'll be right back. Take away this ball and chain. Pues del psychobilly pasamos al rockabilly con los Primitivos y con ese cover que se llama Ball and Chain. Así es, hermano, originalmente tocada por los Social Distortion de Mike Ness. Y pues, muy buena rola, ¿no, hermano? La verdad es que en lo particular a mí me gusta más con Mike Ness, pero también es muy buena con los Primitivos. Así es, pues vamos a seguir con más rola, ¿no? Sí, vámonos otra vez con los Primitivos, ya pues tenemos mucha rola y se nos está acabando el tiempo. Pues esta rola va dedicada para toda la pandilla que nos escucha. Y por ahí nos está escuchando el buen Beto, que aparece como Neo Architect en Facebook. Y pues nos está escuchando por ahí con su familia. Esta rola se la vamos a dedicar, esperemos que le guste. Y la rola se llama nada más y menos así de simple, La Combinación, a cargo de los Primitivos Rockabilly. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues ya estuvo Pandilla, la combinación de los primitivos rockabilly con un buen rockabilly. ¿Qué tal, hermano? Esa rola, ¿no? Ahí dedicada para el buen Beto que nos está escuchando ahí en el condado de Tulipanes. Y pues ahí está la dedicatoria para nuestro cuate, el buen Beto, nuestro amigo, la Pandilla del Beto. Pues nos vamos a ir con otra rola, hermano, porque nos faltan rolas y nos quedan muchas rolas más bien y nos queda poco tiempo. Y pues al ratito vamos a mandar más saludos, ¿no? Para toda la pandilla que ya se reportó. ¿Pero nos vamos con rola o quieres comentar algo? Sí, ya comentamos que pasen a escuchar a Radio Billy ya, ¿verdad, men? Sí, hermano, sí lo mencionamos ya, un rato, pero ¿por qué no lo mencionas de nuevo? Sí, fíjate que ahorita me acabo de acordar que pues por ahí una estación alusiva al Rockabilly de Barcelona y se llama Radio Billy, es una estación pues ya con bastante fama en todo el mundo. Y pues pasen a escucharla, así se llama Radio Billy, también la pueden escuchar en TuneIn. Así es, lo pueden escuchar en todas las aplicaciones de los celulares, de los todos los dispositivos. Y escuchen, la verdad es una estación muy buena, pero ya no les vamos a decir más porque si no nos van a dejar de escuchar a nosotros y se van a ir del lado de Barcelona y no, eso no es lo que creo. No, la verdad es que este espacio es para eso, para compartir escena y demás. Y recordarles a toda la pandilla que si tienen sus bandas de rock, pónganse en contacto con nosotros que aquí transmitiremos algunas de sus rolas, como lo hicimos ya con algunas bandas de Pachuca, con algunas bandas locales que aunque no son rockabilly, pues ya pusimos unas rolas de ellos como Jotos Jueves, Los Rosita Venus, entre otras, ¿no? Entonces ahí está la publicidad para esta radio de Barcelona que es Radio Billy. Escuchen los pandillas, son unas muy buenas programaciones. Y pues también no dejen de escuchar Rockabilly Vintage todos los lunes en punto de las 8. ¿Nos vamos con rola, hermano? Pues sí, vamos adelante con más rolas. Claro, si nos vamos a ir con otra rola, esta rola es de Motorama. Me parece que esta banda te gusta mucho, Luis Frenetic. Sí, fíjate que tienen por ahí unas rolas chidas. Y pues estuvieron creo que en la edición pasada del Vive Latino. Y pues no, como no voy al Vive Latino, pues no pude verlos. Pero sí son una banda chida y pues muy recomendable. Ahí está, pues nos vamos a ir con Motorama y esta rola se llama Do Anything You Wanna Do a cargo de Motorama. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Life to find. I'm tired of doing day job. Así es, haz lo que quieras hacer, solo que ahora en versión en inglés de Motorama. ¿Qué tal, hermano? Fíjate que esa versión yo no la había escuchado y estábamos por acá haciendo burla de que aquí el buen Martin McFly, que estaba poniendo las rolas, está presumiendo de que estábamos cantando a Cereje y no era esa, hermano. Estábamos estábamos haciendo burla con esa rola, pero bueno, nos vamos a ir con otra rola, hermano. O ya vas a mandar saludos a esta chica Betty Monroe. Ya no nos ha escrito, ya no nos ha... Saludos a Betty. Saludos también a Adriana allá en la tienda Billy y a Daniel Santos Ríos. Saludos también a Paco Billy y Renato Lascano. Bien, entonces ahí están los saludos para la pandilla y nos vamos a ir con otra rola. Y esta rola se llama Chicas Finas a cargo de Motorama. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Last night the air was cold. Las luces brillan en el medio del salón. Las chicas finas van perdiendo el control. Se acercan crudas, ciegas sin pensar. Cervezas frías llaman a la atención. Solo tus piernas mueven este infierno. Supieras, nena, que tu piel se tenga. Recuerdo intenso de esta noche que ya no se irá jamás. En el medio del salón, las chicas finas van perdiendo el control. Se acercan dudas, ciegas sin pensar. Recuerdo intenso de esta noche que ya no se irá jamás. Quiero que nos disfrutamos el control. Siempre saben en que esta emoción. Ni un segundo hay para pensar. Es una madre en el modo sin quedarnos. Nada es peor cuando el sol del ataque esta noche terminó. Soy un adicto a tu calor. El tiempo me corre y solo queda tu sabor. El control, siempre saben en que está la emoción. Ni un segundo hay para pensar. Es una Marilyn Monroe sin piedad. No, nada es peor cuando el sol dilata que esta noche termina. Es que soy un adicto a tu calor. El tiempo me corre y solo queda tu sabor. Nada es peor cuando el sol delata que esta noche terminó. Es que soy un adicto a tu calor. El tiempo me corre y solo queda tu sabor. Así es, Chicas Finas de Motorama, una banda que pues ya nos visitó en varias ocasiones. a este país. Y este, pues chida banda, ¿no? ¿Ven? Sí, hermano, la verdad es que muy muy buena rola ahí con esa, con esa, esa letra de chicas finas. Y pues, pues qué chingona banda, ¿no? La verdad. Ahora, ¿te parece si pasamos a una de las voces más, más reconocidas ahí, este, del lado de Inglaterra y todo esto ahí con, con el vocalista que fuera de los Coffin Shakers? Ah, creo que sí, pues vamos a poner algo ahí de, pues, de este, de este personaje que, bueno, es muy parecido. No, hermano, nos dicen por acá que no sigue la de los Coffin Shakers, que todavía otra va otra de Motorama. Pues vamos a escuchar otra de Motorama. Nos regresaron y que que no tiene nada que ver con Coffin Shakers, ni mucho menos con Johnny Cash, ¿verdad? Así es. Vamos, vamos, al ratito les vamos a hablar de Coffin Shakers. Mientras nos vamos a ir, ya para cerrar esta, este, esta sesión pequeña de Motorama, nos vamos a ir con una rola que se llama Mirando al Cielo. We'll be right back. pues hasta ahí llegó este bloquecito de Motorama con la rola que se llamó Mirando al Cielo. Y pues vamos a pasar ahora sí a la rola que nos comentabas hace rato, ¿no, Tom? Sí, hermano, la verdad es que nos vamos a ir con una de las voces que, como bien lo mencionaste, pareciera que es el hijo de Johnny Cash, pero no es así. O pareciera que lo imita, pero no. Muy al estilo de la música. Él decía que tocaba música para vampiros en una entrevista por ahí que alcancé a leer de Rob Coffin Shaker. Pero no, nada de eso. No es Johnny Cash, ni tampoco es su familiar, ni nada. Simplemente se parece. Y nos vamos con una rola, pero con un buen cover de Johnny Cash, hermano. Va que va, pues, ¿qué rola es? Pues nos vamos con esta rola que es Ring on Fire, a cargo de Rob Coffin Shaker. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I feel for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Caray, pues no sé qué rola está más triste, si la de Johnny Cash o esta de Rod Coffin Shaker. Sí, hermano, la verdad es que no, la verdad es que cantan igual. Definitivamente, en mi humilde opinión, cantan exactamente igual. Nada más que son diferentes tipos de diferentes lugares, y Johnny Cash ya se nos peló y Rod Coffin Shaker sigue en escena. Así pues, es. Muy parecido, pero también son personalidades muy diferentes. Muy buena versión de Ring of Fire de Robert Coffin Shaker. Así es, pues nos vamos con otra rola, ¿no? Del buen Rob Coffin Shaker. Que bueno, cuando tenía su banda, hermano, de Coffin Shaker, la verdad es que tenía unas rolas muy buenas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, estaba Vampire of Love y era magnífica rola, ¿no? Pero bueno, esto ya era cuando formaba parte de los Coffin Shakers. Así es, así es. Oye, men, si me permites, antes de seguir con la siguiente rola, pues sí, mandar otra invitación, ¿no? A toda la pandilla que nos escucha y que nos sigue por las redes sociales, pues que vean la sesión fotográfica, ¿no? Que se llevó a cabo por ahí en Retro 58 en diciembre, ¿no? Del año pasado. Por ahí hubo una sesión fotográfica en la cual pues participamos muchas personas, ¿no? Chequen las fotos, las pueden ver en el fanpage de Retro 58, en el fanpage de Rockabilly Vintage, en el Facebook de Amigos de Rockabilly Programa, también las pueden ver en el fanpage de Colectivo Cela, y creo que nada más. Así es, hermano, pues todo esto en equipo se llevó a cabo y pues bueno, te faltó mencionar al buen Pepe Ríos, ¿no? A cargo de las fotografías. Claro que sí, pues los fotógrafos Pepe Ríos y Emanuel, y también la participación de Anais. Así es, hermano, que por ahí estuvo presumiendo de sus gafas y todo lo que traía para vestirse Anaís, y pues que se vio magnífica como todas las chicas que participaron. Claro que sí, todas las chicas son muy guapas que nos apoyaron ahí, ¿no? Bien, entonces, hermano, pues al ratito vamos a recordarles nuevamente que le echen un vistazo ahí a las fotos que se llevaron a cabo, a la sesión de fotos que llevó a cabo en Retro 58. Nos vamos con otra rola, hermano. Esta rola, nuevamente, Rob Coffin Shaker, y la rola se llama The Long Black Veil, a cargo de Rob Coffin Shaker. Ago, on a cold, dark night, someone was killed beneath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. Visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. Now the scaffold is high and eternity's near. She stood in the crowd and shed not a tear. Though sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries on my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows. Nobody sees, nobody knows but me. Bien, entonces, pandilla, pues ahí quedó esta gran rola de Rob Coffin Shaker. Y pues ya está, hermano, ¿no? ¿Nos vamos con otra rola o qué vamos a hacer, hermano? Ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos, ¿no? Sin antes agradecerle a toda la pandilla, al buen Lalo Marmolejo, director de la radio, Mayra Correa Morán, que también es directora de esta radio, y pues a toda la pandilla que nos escucha, ¿no? Al ratito nos vamos a desplayar con más saludos, ¿te parece bien, Frenetic? Sí, pues vamos a escuchar otra rola, no sé cuál sigue en la lista, ¿no? Pues nuevamente el buen Rob Coffin Shaker, y nos vamos con nuestra rola, esta rola que es Until the End, a cargo de Rob Coffin Shaker. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. There is nothing left to do. Seems like everything is done. Nothing more to achieve. I no longer know in what to believe. The path of my life, once a road of many choices, now a blind alley in the dark. And to guide my way, I don't even have a spark. The death of what is dead, not a prayer will be said. Well, I guess it wouldn't help me anyway. When on the path of death I tread, not a tear will be shed. There is no one who will miss me that day. The call of the wild, as for many years ago, forever lost its charm. Now I just long for the reaper's icy arms. I don't know when my time will come, but there is no one to tell goodbye, not a lover nor a friend. So I guess I'll move it on until the end. The death of what is dead, not a prayer will be said. Well, I guess it wouldn't help me anyway. The only one disease that is making my blood freeze is the boredom that has led me astray. And it's too late for me to stay. Nothing can help me that day, when even death is fading away. Gambling's a problem too, but my own addiction may seem strange to some. Pues ahí quedaron las rolas de Rob Coffin Shaker, hermano, y pues con esa melancolía que tiene, que lo caracteriza para cantar, ¿no, hermano? Muy muy buenas rolas, ¿te parecieron perfectas esas rolas para este el primer lunes de 2015, bueno, para nosotros porque es el primer programa, y pues volviendo con algo de relax, ¿no, hermano? Sí, sí, sí, están bien chidas, man, y pues ya saben, ¿no? La pandilla que nos escucha, que este programa se caracteriza por eso, ¿no? Por ir de extremo a extremo, ¿no? Por así decirlo, con rockabilly rápido, con rockabilly para bailar y rolas que no son para bailar, pero pues también están chidas, y pues aquí escuchamos de todo, ¿no? Lo que engloba esta escena que tanto nos gusta, ¿no? Así es, hermano, y ya que estás mencionando por ahí los géneros que destacan rockabilly vintage, como que hemos dejado un poco de lado el hillbilly, ¿no? Lo hemos orillado un poquito, pero ¿saben qué? Que la verdad es que en lo personal, cuando ponemos un hillbilly, queremos que sea un hillbilly genuino y no algo parecido, ¿no? Algo que sea, pues algo bien chingón, ¿no? Que puedan disfrutar ahí con el duelo, con los banjos y los violines que caracteriza al hillbilly. Y pues vamos a prometerle a la pandilla, meterles más, un poco más de hillbilly, ¿no, hermano? Porque nos inclinamos más a veces hacia el psychobilly o un rockabilly, y pues no es así. Como bien lo dice en el fanpage, pues Rockabilly Vintage es una emisora de radio en línea que está dedicada a la escena rockabilly, hillbilly y psychobilly. Pues ya está, men. Pues ahora, después de esas rolas tan relajadas de Rob Coffin Shaker, pues vamos a pasar a algo más movido. ¿Qué te parece? Bien, entonces, hermano, pues presenta la siguiente rola, ya que es algo, una rola muy muy de tu agrado y pues bien acelerada. Sí, pues una rola chida y para ponernos contentos, son los Grimms con la rola que se llama Solicitos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Oh, Así es, Rod Solicitude, un clásico por estos rumbos, ¿no? Por así decirlo, acá por el Distrito Federal y Pachuca Hidalgo, pues ya es un clásico, ¿no? Esta rola y esta banda. Sí, hermano, así es, que malo que no pudimos acudir a ver a los Grimms allá en la Ciudad de México, pero pues ya regresarán, ¿no, hermano? Ya regresarán y nos dará chance de darnos un rol ahí al DF para ver a estas grandes bandas que vienen. No se pierdan, pandilla, pues ya toda la pandilla del DF debe saberlo, pero la pandilla que es amante de los eventos que se llevan a cabo en DF y Estado de México, pues por ahí tenemos el Rock a la Vera. No sé bien en qué fecha se lleva a cabo este festival, pero dura 2 días. Y viene nada más y nada menos que Almond Luz y Michelle Balanchi de Los Ángeles. Esta banda que, la verdad, en lo personal, yo he tenido la oportunidad de escucharlos bastante bien. Y son una banda muy, muy buena de rockabilly, pero pues están funcionando ahí como que algo de surf, ¿no? Pues ya está, el Rock a la Vera, hay que asistir y pues se ve que va a estar muy chido, ¿no, man? Sí, la verdad es que pinta muy chingón. La verdad es que los organizadores, si no me equivoco, por ahí están los Black Charros haciendo terna con, bueno, más bien me parece que son los organizadores, los Black Charros, y hacen muy buen trabajo con este festival. Y pues hay que ir, hay que acudir y apoyar a la escena, hermano. Claro que sí, apoyar a la escena. Y pues Rockabilly Vintage está para eso, ¿no? Está a la orden y andamos de metiches en todos lados para apoyar esta escena que pues va creciendo cada día, va creciendo más y más y más. Y pues ahí está la publicidad para el buen evento que se llevará a cabo este año nuevamente, el Rock Calavera. Nos vamos con Rola, hermano, ¿te parece un clásico de Morrissey? Pues va, hay que escuchar esa rola. Nos vamos a ir con esa rola que ya todo el mundo conoce y ya no tengo por qué decir cómo se llama. Escuchen esto, es a cargo de Morrissey. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Sing your life, and a fool can think of words that rhyme. Many others do, why don't you? Do you want to? Oh, oh. Sing your life, walk right up to the microphone and name all the things you love, all the things that you love. Claro que sí, pues eso fue Morrissey ahí con Sing Your Life. Y bueno, pues este programa se ha terminado, ¿no? Así es, hermano, hemos terminado con esta sesión, la primera sesión de Rockabilly Vintage. No sin antes agradecerle a toda la pandilla, pero aquí tuvimos a unos invitados el día de hoy, a unos amigos que estuvieron por aquí de metiches con nosotros. Y pues les vamos a dar la palabra al buen Tommy Hilfiger, que estuvo aquí monitoreando el programa toda la sesión y pues quiere opinar sobre el programa de Rockabilly Vintage. Adelante, hermano, ¿qué piensas de las locuras que hacemos aquí en esta cabina? Sí, claro, estoy aquí más que nada saludando aquí a la banda. Está aquí algo chido aquí estar aquí presentes con los Rockabilly. Y pues contento de estar aquí un rato acompañándolos aquí a escuchar estas chidas rolas del pasado Rockabilly. Y pues bueno, no me queda más que agradecer aquí la invitación a mis amigos aquí de la banda. Y pues todo contento. Y pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Tom, aquí en cabina, en controles. Y pues bueno, no me queda más que retirarme y pasarle aquí al bueno, no me voy de aquí de la cabina, ¿no? Sí, ¿no? Seguridad viene por mí, seguridad viene por mí. No, no es cierto. Dice que se va a ir con micrófono. Pues bueno, aquí te dejo el control, Luis. Ahora sí que, pues saludos, banda, y pues ahora sí que buen inicio de semana. Y pues sale, chido, banda. Bien, pues hermano, pues muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos y más que nada monitorear el programa, porque a veces en cabina, pues como estamos completamente en vivo, pues surgen detalles, surgen errores, y acá nos dicen, ¿sabes qué? Bájale a la voz de Luis porque habla muy fuerte, y el Tom como que a veces habla como niña. Entonces ahí nos estuvo monitoreando el buen Tommy. Gracias, hermano, por acudir aquí al Rockabilly Vintage, y agradecerle al buen Marty McFly que estuvo por acá en cabina y en los controles. Los controles, como nunca hablan, no les vamos a dar el micrófono, así es que el buen Tommy quiere mandar unos saludos. Me parece que va a mandar unos saludos a su mamá, a su esposa, a sus primas, a sus sobrinas y también a sus nietas. Adelante, hermano. Ya, otra vez estoy aquí de vuelta, ¿no? Pues gracias, amigos. Pues aquí el saludo es para una gran amiga que tengo y se llama Lilibet. Pero pues bueno, le gusta que le digan Lili, así que ella ya sabe quién es. Y claro, pues un gran abrazo, saludo de esos abrazos de su nueva banda. Y pues bueno, espero que me escuches, Lili, gracias. Y eso es todo. Bueno, micrófonos aquí a Luis. Siento, sí. Pues si con esta no le dicen que sí al buen Tommy, yo creo que tendría que ir a su casa de Lili. Ahí está el saludo para Lili, que más bien que saludo, y parece que el buen Tommy la está conquistando, pero él dice que no. Entonces vamos a creerle, todo lo que dice es falso, ¿verdad? Bueno, no todo. Un saludo para su amiga del buen Tommy. Pues ya está, men. Pues ya lo saben. Estamos por acá la próxima semana. Yo soy Luis Frenetic. Buenas noches, pandilla. Bien, tus hermano, pues ya nos vamos. Muchas gracias a Lalo Marmolejo, que está por allá en el baño y no ha querido salir de allá. Nuestro director, Lalo Marmolejo, director de la radio. A Mayra Correa Morán, directora de la radio también. A toda la pandilla que hace posible Rockabilly Vintage. Y pues, la música no es un deporte para competir, es un arte para compartir. Se quedan en manos del buen Marty McFly a cargo de los controles. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.